Comunicación telefónica con Tano Romano para hablar de esta de esta primera llegada. Desembarco. De este desembarco. Muy buenos días, Tano. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda Santa Rosa? Muy bien. Hoy está soleado y estábamos hablando de tu lugar de nacimiento antes de entrar a la nota. Villa Insuperable. Sí. Es hermoso nacer. Nadie la pudo superar todavía. Recién recorríamos un poquito tu biografía y decíamos, pero qué hermoso nacer en un lugar con ese nombre, Villa Insuperable. Pero bueno, Tano, ¿cómo se preparan para desembarcar en Santa Rosa? Bien, bien, la verdad que contentos, contentos de que volvimos a subirnos a los escenarios, ¿no? Después de estar tanto tiempo parado por la pandemia, estuvimos recorriendo a todo el país y muchos shows muy lindos, recordando todas estas canciones como la que estaban escuchando recién y muchas más. Y bueno, y Santa Rosa era uno de los puntos que teníamos ahí que queríamos ir y que todavía no se concretaba, así que por suerte ahora sí ya vamos a estar disfrutando con toda la gente de Santa Rosa. Tengo amigos en Santa Rosa, parte del equipo técnico del H no murió, específicamente nuestro operador de sonido, Abel Zamudio, es de allá de Santa Rosa, así que, bueno, contentos de volver y encontrarme con toda la gente que siempre me brindó mucho cariño. El público metalero generalmente es de hacer rancho, de juntarse, de celebrar la música. Seguimos atravesando la pandemia. El regreso de ustedes a los escenarios, ¿fue realmente así una celebración? ¿Cómo fue encontrarse con su público nuevamente y que ellos vuelvan a juntarse? Sí, sí, encontrarnos con el público y encontrarnos nosotros arriba en el escenario. Uh-huh. Increíble. Bueno, viste, todo este tiempo que tuvimos parado es como que nos hizo valorar mucho más lo que teníamos y a lo mejor no valorábamos tanto, ¿no? Después de estar tanto tiempo sin vernos, tanto tiempo sin subirnos al escenario, sentir esa emoción que se siente en los shows en vivo, ¿no? Porque uno toca, podés tocar en tu casa, podés ensayar en una sala de ensayo, pero lo que se siente en un show en vivo donde te encuentras con toda la gente, donde ves a todos cantando las canciones, es como que es único. Y bueno, y contentos de poder volver y de estar ahí. Cuando uno con Claudio nos veíamos hacía 18 meses, uh-huh, o sea, en la pandemia estuvimos sin vernos. Así que te imaginas que cuando nos volvimos a encontrar fue darnos un abrazo y pensar que desde ahí en más de a poquito iba a arrancar todo de nuevo. Bueno, y así fue, ¿no? Arrancamos con todos los protocolos como en todos los lugares. Ya hoy está un poco más tranquila la cosa y bueno, como prácticamente estamos viviendo lo que vivíamos antes de la pandemia, ¿no? Vemos que toda la gente disfruta, algunos seguimos usando barbijos, otros no, de a poquito nos vamos adaptando a todo esto nuevamente, pero la pasión y el sentimiento como que se fortaleció mucho más con este parate que tuvimos. Tano, tengo una consulta. Desde los inicios de allá, desde el principio, ¿no?, de lo que se conoce como heavy nacional, ¿qué cambió a esta altura del partido? ¿En qué notaste alguna modificación en la música, en la tradición? Y mira, nosotros, si te hablo de mí, venimos de que el heavy metal recién nacía, o sea, nosotros escuchamos heavy metal y sentimos algo especial por esta música, que nos generó una sensación distinta a todas las otras, a otros estilos de música que escuchábamos, y decidimos hacer este estilo de música, éramos muy poquitos los que pudimos sentir esa sensación, y bueno, y la remamos a full, donde no teníamos instrumentos, no había gente que conozca este estilo de música como para poder hacer sonar bien una banda, como para poder hacer sonar bien los discos de este estilo de música. Así que empezamos bien de abajo y hoy, después de tanto tiempo, bueno, yo veo que hay muchísimos músicos excelentes bandas, todos están muy bien equipados, o sea, hoy tenemos todo como para sonar, y creo que de hecho está pasando como para sonar a nivel de cualquier banda internacional, ¿no? Que era lo que era la diferencia que había antes. Vos escuchabas un disco de afuera o escuchabas una banda internacional en vivo y la diferencia en el sonido, digo, ¿no? Era muy distinta. Y hoy, bueno, ya tenemos gente que sabe cómo hacer sonar una banda. Y, bueno, principalmente nosotros tenemos un equipo técnico de primera que ya lo van a poder disfrutar allá en Santa Rosa, que no solo van a poder llorar y cantar todas estas canciones, porque la verdad que es emocionante ver a la gente cómo se emociona con las canciones, sino que también la van a poder escuchar de la mejor manera y van a poder ver un espectáculo excelente, porque tenemos un equipo de primer nivel, no tanto en sonido y en luces. Tenemos a Tito Romero, que es un genio de la iluminación. En el ambiente de la iluminación todos saben quién es. Y bueno, así que tenemos todo como para salir y dar un show de alto nivel, como las canciones herméticas y el público hermética se merece. ¿Te tocó ser telonero, estar o participar dentro del show donde vinieron bandas internacionales, digamos? ¿Ahí encontrabas esa diferencia de sonido? Digamos, no sé, con Motorhead, por ejemplo, que venía a tocar Lenny y era, sonaban distinto. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Eso sirvió también para mejorar? Sí, todo era distinto. Porque, te digo, nosotros con Hermética habíamos grabado Ácido Argentino. Y cuando fuimos a grabar, el operador de sonido, el que nos iba a grabar, es como que no había escuchado este estilo de música. Entonces, como una guitarra distorsionada, parecía que estaba el equipo roto, más que era el sonido que uno quería tener en su ritmo, en sus bases musicales. Y bueno, cambió muchísimo. Sí, hoy no, pero en aquella época, te estoy hablando años 78, 80, vos escuchabas un disco... Que a lo mejor los discos todavía eran pocos los que llegaban, pero cuando alguien decía, che, me compré, no sé, el disco de Iron Maiden, y lo escuchabas, un disco importado, lo escuchabas, y vos decías, ¿cómo suena? Era increíble comparado con las bandas de acá, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sonaban? Tano, ¿y qué te pasa con los cruces? Hoy como que los géneros no están tan definidos e incluso bandas que por ahí son más rockeras o más heavy se mezclan con otros géneros, con otros artistas. ¿Te gusta, te interesa eso? Sí, me parece bien, porque me parece que está bueno que todos puedan escuchar todos los estilos musicales y que bueno... Mira, nosotros hace poquito tocamos en el Varadero Rock. No participamos en muchos festivales así. Uh-huh. Pero hace poquito tocamos en Varadero Rock, donde era variado el público y era variado el estilo musical. Y estuvo buenísimo, la verdad que estuvo buenísimo. Y cada banda y cada músico pudo demostrar lo suyo. Y todos en cada uno de sus estilos sonaron excelente y la gente pudo disfrutar, y seguramente gente, metaleros que nunca habían visto, no sé, a Fabiana Cantilo o a Coti, te digo estas dos bandas porque eran las que tocaron. Una, Fabiana Cantilo tocaba antes que nosotros en el mismo escenario, y había otro escenario donde mientras nosotros nos preparábamos para salir a tocar estaba tocando Coti en el otro escenario, ¿no? Y bueno, y la gente lo único que tenía que hacer era mirar hacia un costado y ver el show de Coti, y de repente cuando, aparte de la organización estuvo espectacular, cuando terminó el show de Coti, se apagaron las luces de ese escenario y se encendían las luces del otro escenario. Y la gente tenía que pegar un cuarto de giro, o la cabeza solamente, para ya estar parada frente al otro espectáculo, que en nuestro caso era totalmente distinto, ¿no? a estas dos bandas. Y bueno, y estuvo buenísimo, porque muchos metaleros pudieron disfrutar de otros estilos y mucha gente que a lo mejor nunca nos había visto nos pudo ver y a lo mejor pudo descubrir de que hay una banda de heavy metal o el estilo heavy metal está bueno también como para acercarse a distintos shows, ¿no? Estamos hablando con Tano Romano, guitarrista de La H No Murió, y estás desestereotipando un poco al metalero, al heavy metal, que parece que solo puede ceñirse a escuchar el género. Me gustaría que nos cuentes también cómo es salir de, no sé, de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, andar por las provincias, ¿cómo es ese público? Sí, el público es siempre que te encontrás como... es muy, muy... hay mucha pasión, ¿viste? El heavy metal es un estilo donde se siente mucha pasión, mucho sentimiento por este estilo musical. O sea, no es que... porque, o sea, ¿viste? Vos decías recién, en el heavy metal, el metalero no se... a lo mejor la gente piensa eso, que el metalero no se quiere cruzar con otros estilos. Pero realmente... los otros estilos no se cruzan con los metaleros. Los organizadores muchas veces no los tienen en cuenta. Yo hace, mira, estaba viendo el otro día el Quilmes Rock. Sí. Y la verdad que vi las publicidades, viste, que te pasan en los noticieros, en todos lados, y no sé si habrá tocado alguna banda metalera, pero de todo lo que yo vi no hubo ni una banda de heavy metal. Entonces no es que nosotros no queremos participar, hay muchas veces no nos tienen en cuenta, ¿no? Y bueno, y está bueno que nos podamos mezclar y que la gente pueda disfrutar de todo un poquito. Sí, a lo mejor a mí me ha pasado también, el hecho de ser metalero a lo mejor te prohibías de escuchar otros estilos, ¿no? Viste, como que sentías eso, pero ya está, eso ya pasó y creo que la música es música, o a lo mejor yo que estoy un poco más grande me doy cuenta de eso, ¿no? La música es música, y creo que cuando una banda hace las cosas bien y con responsabilidad y trabaja como para lograr un buen sonido, un buen producto, eso lo notamos todos, no sea el estilo que sea, te guste o no te guste ese estilo de música, a lo mejor no vas a estar todo el tiempo escuchando eso, pero sí vas a reconocer de que hay un buen trabajo hecho, que tiene un buen sonido, que las canciones están bien trabajadas. Tano, tengo una consulta. Por ejemplo, vamos a cerrar esta nota con un tema que se llama Gil Trabajador. Sí. La idea de siempre, yo por lo menos lo relaciono al heavy con una clase trabajadora. ¿Vos tenés ese concepto también de que el heavy... representa también una parte, un sector de la sociedad que tiene que ver con el trabajo, con el laburante? Sí, sí, el 90%. Porque ese tema hablaba un poquito de lo que a lo mejor, bueno, Ricardo en ese momento quiso, en verdad Claudio lo contó en un par de entrevistas, como que ese tema, la idea salió de cuando Claudio contó una anécdota de cuando él laburaba, y que cuando un día teníamos que ir a laburar, a tocar, no me acuerdo dónde, para poder tener el permiso y poder ir al show, porque no le permitían tomarse el día, bueno, fue a donar sangre y con eso le sirvió como para tener el comprobante para venir a laburar. Y creo que eso hablaba un poquito de eso, no específicamente, a nosotros nos van a ver todos los laburadores y se identifican con las letras de Ricardo, porque Ricardo en sus letras hablaba de todo lo que le pasaba al laburante, ¿no? Al tipo que día a día la pelea y que hay muchas cosas injustas que a veces pasan y que al que más le toca es al laburante, al que todos los días va a laburar y al que vive con un sueldo, ¿no? Que casi nunca te alcanza a tener un sueldo de un laburo. Tano Romano, te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés y por supuesto vamos a estar difundiendo el espectáculo, el concierto que se da este 20 de mayo ahí en el Jockey. Bueno, les mando un abrazo grande y bueno, vamos a Santa Rosa que ya falta poquito para reencontrarnos. Un abrazo grande. Abrazo. Conversamos con Tano Romano, guitarrista de La H No Murió, una banda que está conformada por Claudio O'Connor, Carlos Cuadrado y Javier Rubio.